Bueno, vamos a hacer un tema. Hemos hecho un pequeño cambio de programa. Entonces, en lugar de hacer el tema que venía ahora, que era Blue Moon, vamos a hacer una canción que no es un villancico, pero es un tema muy adecuado para estas fechas. Y se llama Somewhere Over the Rainbow. Es la banda sonora de la película y a modo de voy a cantar. Bueno,